Versículo 13, ¿qué dice? ¿Cómo? La tempestad en el mar, ¿sí? O sea que el mar, donde a veces vemos que es un lugar plácido, un lugar que muchos quisiéramos ir a veranear, bueno, muchas veces pueden haber tempestades. Y bueno, este es el caso justamente de Pablo. Y dice así, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mantengamos ahí, en esa página, después compartimos otros dos versículos más. Quería que nos detengamos en estos primeros siete versículos que acabo de compartir. Y bueno, tratar de que esta palabra de Dios, esta historia del apóstol Pablo, tenga sentido y sea una realidad en nuestras vidas hoy. Así como en este primer versículo, el 13, dice, y que soplando con brisa del sur, una brisa siempre agradable, ¿verdad? Es más, en los momentos de calor, cuánto anhelamos, cuánto deseamos que una brisa nos refresque, que una brisa nos estimule. Dice que soplando esta brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaba, levantaron anclas e iban costeando Creta. Bueno, muchas veces en nuestra vida, en nuestro navegar por la vida, en nuestro andar por la vida, bueno, podemos encontrarnos en situaciones parecidas. Dice que a ellos, tanto al capitán de la nave, al timonel, a los marinos, a los soldados que iban junto con el encargado y también Pablo y los otros prisioneros, bueno, les parecieron de que tenían todo lo que necesitaban. Dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas y comenzó la navegación. Bueno, en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Muchas veces pensamos que lo que deseamos, que lo que anhelamos, ya es suficiente. Ya con esto me alcanza. Con esto no necesito más. Y comenzamos a navegar, comenzamos a andar por este peregrinaje de nuestra vida terrenal. Pero bueno, no siempre lo necesario, no siempre lo que nos conviene, porque a veces esas pequeñas brisas, como dice el versículo siguiente, se transforman en vientos huracanados. Vientos huracanados que ya no nos permiten ni disfrutar del viaje, no nos permiten tampoco controlar la nave, y como decía la lectura, uno pierde el control. Hermanos, muchas veces en nuestra vida pasamos por circunstancias parecidas. Quizás no sea hoy el momento de que hemos perdido el rumbo, quizás hoy no todavía podemos mantener ese rumbo, tener cierto control sobre nuestra nave, sobre nuestra andar por la vida. Pero bien cierto es que muchas veces sufrimos las consecuencias de ese tornado, las consecuencias de ese huracán. Y cuántas veces también nosotros pasamos por situaciones de miedo, situaciones donde todo lo que en algún momento nos parecía que era lo necesario, llega un momento que hay que tirarlo por la borda. Tenemos que deshacernos de aquellas cosas que nosotros mismos juntamos, porque bueno, el peligro se avecina, el peligro se nos viene encima. Dice que ellos mismos tuvieron con sus propias manos que arrojar aquellas cosas que les estorbaban. ¿Tendremos cosas en nuestra vida que nos estorban? ¿Tendremos cosas innecesarias en nuestra vida que no nos permiten una navegación, un andar en Cristo de una manera libre, de una manera segura? Muchas veces sí. Muchas veces hemos llenado nuestra vida de cosas innecesarias que nos estorban para movernos. El autor de Hebreo dice que nos despojemos de todo peso que nos molesta, que nos estorba, de todo peso de pecado, dice el autor, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, si encontramos que nuestra nave está muy cargada, si encontramos que nuestra nave está a punto a veces de hundirse, que somos llevados de un lado para otro de todo viento, bueno, quizás sea el momento oportuno para comenzar a quitar de nuestra vida aquellas cosas innecesarias, que estorban, aquellas cosas pequeñas muchas veces, pero que por pequeñas que sean, ocupan un espacio, ocupan un lugar en nuestras vidas. Dice el versículo que leíamos recién que una vez, versículo 17, dice, una vez subido a bordo el esquife, una embarcación más pequeña, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, una isla cercana también, dice, arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Lo peor que puede suceder en una navegación es justamente esto, quedarnos a la deriva. Porque cuando estamos a la deriva, no tenemos control. Cuando estamos a la deriva, perdemos el gobierno de esa nave. En una oportunidad, cuando todavía navegaba, bueno, nos sorprendió una fuerte tormenta. Estuvimos 3 días en medio de esa tormenta. Y uno pierde el sentido del día o de la noche porque no se ve nada, es todo tormenta. No hay mañana, no hay mediodía, no hay tarde. Es toda una eterna noche prolongada porque no termina nunca. Y la desesperación es eso, que uno no ve más allá de los rayos, los truenos, el viento, las olas que golpean. Bueno, nuestra vida a veces se parece a eso, ¿verdad? Los problemas, las dificultades, los temores, los miedos, los problemas muchas veces con que nosotros mismos nos enredamos, bueno, producen este tipo de situaciones. Lamentablemente innecesarias, porque nosotros mismos vamos amontonando cosas que después no nos sirven, que nos estorban, que nos van haciendo más lento nuestro andar. Pablo dice, verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Esta gente tomó una decisión prudente, comenzó a lijar, comenzó a tirar cosas innecesarias de esa nave, para que, bueno, al tener mayor flotabilidad, no corran el peligro de hundirse. Y el mar no es otra cosa que este mundo que estamos navegando. La nave es nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas tenemos de más en nuestra vida? ¿Cómo estamos navegando? ¿Estamos en una navegación placentera? Bueno, una cosa es navegar en un velero, con una suave brisa, con una temperatura ideal, y otra muy diferente es estar en medio de una tormenta, donde no tenemos lugar donde escondernos, donde no hay lugar donde escapar, donde comienza la desesperación. Verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, un poco la característica de la sociedad que nos toca vivir. Gente desesperada, gente sin ninguna motivación de la vida, sin esperanza para el día de mañana. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes hoy día están en esta situación? ¿Cuántos matrimonios jóvenes que no ven un rumbo, que están en una eterna noche, como decía el versículo, que pasaron varios días, varias noches, que no se distinguía una cosa de otra? Bueno, las dificultades, los problemas, las necesidades nos hacen sentir de esta manera. Cantidad de gente que se echa al abandono, se echa a la deriva porque ya no tiene fuerzas con qué seguir adelante. Y el que le queda algo de fuerza, bueno, no sabe qué rumbo tomar. Y cuando no sabemos qué rumbo tomar, lamentablemente, estamos a la deriva, estamos llevados de un lado para el otro. Pablo nos advierte un poco de esto, diciendo de que no nos dejemos llevar por vientos de falsa doctrina. Y uno piensa que, bueno, una falsa doctrina es algo realmente grave, que es algo quizás extremo, dejar el cristianismo, dejar nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro servicio como creyentes para dejarnos llevar por doctrinas mundanas, diabólicas, satánicas. Y seguramente que un creyente no va a entrar en esas sutilezas. Seguramente que de una manera abierta vamos a incorporar en nuestra vida algún tipo de doctrinas. Pero hoy día la vida nos enfrenta con diferentes doctrinas que nos van envolviendo, que nos van llevando, que nos van alejando del propósito de Dios, de la verdad central que es Jesús. Y de una manera casi sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Y el resultado es el mismo. Y a veces más peligroso, porque cuando la situación es grave o la situación es realmente confrontante, bueno, nos sacude, nos motiva. Pero cuando la doctrina, la falsedad de esa doctrina, de ese acostumbramiento, es casi imperceptible, lamentablemente a veces al darnos cuenta pasó mucho tiempo. Y cuesta volver atrás porque hemos recorrido un montón de camino. Hemos perdido un montón de tiempo detrás de ese pensamiento. Uno de los pensamientos más comunes de hoy día es, y bueno, y si todo lo hacen, y detrás de ese pensamiento nos dejamos arrastrar. Detrás de ese pensamiento, ¿cuántas personas se han apartado del camino de la verdad? Y es una pequeñez. No es algo tan terrible ni tan trágico como enredarnos en cualquier otro tipo de herejía. Dice esta palabra que veníamos compartiendo, versículo 20, leo nuevamente, dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 21 en adelante, bueno, habla de un trato personal entre Dios y su siervo Pablo, entre Pablo y su Señor. Pero nada tiene que ver con el resto de los tripulantes, los 270 y pico de personas que navegaban junto a Pablo. En el versículo 27 vuelve a retomar el relato de la situación de estos navegantes y se dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon de que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, en medio de andar en oscuridad, dice que el temor, el miedo, les llevaba a ir tanteando. Tiraban una sonda, un cabo con un peso, se hundía y bueno, tenía diferentes nudos que marcaban la profundidad, aproximadamente 35 metros la primera sonda que tiraron, la segunda sonda aproximadamente unos 25 metros de profundidad era lo que marcaba. Y bueno, a veces de tantos problemas, de tantas incertidumbres, de tanto deambular por esta vida, andamos así, tanteando, con miedo. Porque cuando uno no ve claramente, siente miedo de llevarse algo por delante. Y andamos tanteando, a ver qué nos da resultado. Y gente que tantea y va al curandero, y tantea a ver si le va bien por ahí, si no le va bien por ahí, va a algún otro milagrero de turno. Gente que va cambiando de religión porque piensa que va a encontrar una solución. Andan tanteando en la vida, pero sin encontrar ni la salvación, ni mucho menos lo que están necesitando. Bueno, quiera Dios que no tengamos que pasar por ese momento. Quiera Dios que podamos estar atentos a la voz de nuestro capitán, podamos estar atentos a este rumbo sin perderlo en ningún momento, para no tener que pasar por ese tipo de situación, de miedos, de torpezas. Pero bueno, dice que en medio de las tinieblas, en medio del miedo, en medio del temor, tuvieron una chispa de luz en medio de toda esta oscuridad. Dice que en un momento de cordura, viendo de que el final se aproximaba, sabiendo que estaban cerca ya de llegar a la costa, esta costa que no ofrecía una salvación, al contrario, era una isla rocosa, y sabían de que con la tempestad del viento, el ímpetu que iba a hacer chocar la nave iba a ser una destrucción. Ese era el temor. Y muchas veces en la vida nos pasa igual. Sabemos que estamos próximos a la destrucción. Sabemos que como estamos navegando, venimos mal, venimos sin rumbo. Sabemos que de seguir por ese sendero, y bueno, va a ser el final trágico. Qué oportuno sería que también nosotros comencemos a pensar un poquito más prudentemente, a tirar las anclas, y tirar las anclas no es otra cosa que detenerse. Tirar el ancla, dice que no solamente una, sino que cuatro anclas tiraron desde la popa para detener esa embarcación, para que esa ancla pudiese hacer firme esa nave y no seguir hacia la destrucción, no seguir avanzando hacia aquellos que iba a ser su ruina total. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener ese tiempo de mesura, ese tiempo de cordura, detenernos y tirar esa ancla. Cuatro anclas. No fue poco, fue bastante peso, ¿verdad? En aquella época las naves, bueno, tanto la proa como la popa no había mucha diferencia. Por eso, por costumbre, lo común era que llevasen dos anclas, cuatro anclas, perdón, en popa y cuatro anclas también en proa. De acuerdo a la necesidad, era como se fondeaba, de acuerdo a la necesidad es como utilizaban esas anclas. ¿Cómo estamos utilizando nosotros esa herramienta que Dios nos ha dado? Bueno, el libro de Hebreos, capítulo 6, nos hace ver cuáles son esas cuatro anclas. ¿Qué calidad tienen estas cuatro anclas con que hace referencia aquí Pablo cuando menciona? Si bien es cierto de que dice cuatro anclas y no da ningún otro detalle. Bueno, el libro de Hebreos habla de una característica muy especial. Libro de Hebreos capítulo 6, versículos 10 en adelante. Decíamos de que versículo 21 en adelante, Pablo habla personalmente con Dios. Dios envía ese ángel ante la presencia de Pablo y le asegura, le promete que no tenga temor, que no tenga miedo, porque ningún mal iba a acontecer. Una promesa a la cual Pablo mismo da testimonio y advierte a los demás marinos que no tuviesen temor, no tengan miedo, porque iba a haber salvación de parte de Dios. En el capítulo 6 de Hebreos, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Primer ancla que encontramos en el libro de Hebreos, el servicio. Porque Dios prometió y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Por tanto, dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio. Hablábamos al comienzo del Día del Trabajador. Bueno, Dios es fiel y es justo, no va a olvidar el trabajo que hemos hecho para el Señor. Seguramente que fue insuficiente, pero hemos trabajado. ¿Podemos seguir trabajando? Por supuesto que podemos seguir trabajando. ¿Podemos mejorar nuestra calidad de trabajo? Por supuesto que sí. Y es necesario que lo hagamos. Es necesario que si pasamos por momentos de turbulencia, de huracanes, de viento fuerte, bueno, tiremos esa ancla, nos detengamos, no sigamos avanzando, porque decíamos recién, el pasaje dice que si seguían avanzando, bueno, iba a ser un final trágico. tuvieron cordura, arrojaron esas cuatro anclas. Decíamos, la primera ancla que identificábamos es la del servicio, segunda ancla que podemos identificar, versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La segunda ancla, la esperanza. ¿Esperanza en quién? Bueno, esperanza en nuestro Redentor. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en tiempo postrero. Servicio, esperanza, fe, para que podamos alcanzar esa salvación. Tercer ancla, el ancla de la fe. Esa fe que no es otra cosa que poder de Dios, poder que transforma, poder que nos sustenta, poder que nos fortalece. Versículo 12 del mismo libro de Hebreo dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esperanza, fe, paciencia, la cuarta ancla. Esas anclas que son tan necesarias para nuestra vida espiritual, porque si dejamos el servicio, nos detenemos. Y donde no hay presencia de Dios, como nos recordaba al comienzo el pastor, Dios trabajó siempre. Jesús mismo dice que mi Padre aún sigue trabajando. ¿Se habrá detenido Dios? Ciertamente que no. ¿Nos detendremos nosotros? Y puede ser. Si falta la fe, si falta el servicio, si falta la esperanza, es muy probable que nos detengamos. Pero fiel es Dios que guardó todas estas cosas para nosotros. Fiel es Dios que en su misericordia preparó esta fe para poder alcanzar salvación. Lo que anhelaban estos marinos, lo que anhelaban estas 270 personas, salvación. Veían por delante la destrucción, veían por delante el fin de esa navegación, pero con un final trágico. Pero Dios dice que es justo para acordarse de nuestro servicio, dice que Él derramó fe en nosotros para que podamos alcanzar salvación, esperanza para que tengamos motivación y seguir adelante, seguir esperando en el Señor. ¿Qué decisión tomaremos nosotros? Bueno, es un tiempo de reflexión, pero también un tiempo de tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser en el Señor. Dice más adelante el versículo 19 de Hebreos. Hebreos 6, verso 19, dice la cual, habla del último versículo que leía, el 12, habla de esa fe, de la paciencia. ¿Quiénes tienen esa fe y esa paciencia? Bueno, los que heredan las promesas. Versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Echemos suerte de esta ancla que Dios ha previsto para nosotros. Nuestra ancla más segura, el ancla de nuestra alma. Pero sepamos también que el ancla sobre la embarcación no sirve de mucho. El agua pendiente a media altura sin llegar a la profundidad tampoco sirve de mucho. Al contrario, es de contrapeso y hace que peligre la embarcación. El ancla que es segura es la que se agarra, la que se aferra, la que está bien anclada. Y es lo que necesitamos hacer nosotros, estar anclados en Jesús para que no andemos a la deriva, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, para que los huracanes y las tempestades de este mundo no nos pongan en peligro. Y si nos ponen en peligro, porque Dios permite, tengamos esta fe, esta esperanza, sabiendo que nuestra nave va a un puerto seguro, sabiendo que nuestra nave llegará a buen fin, porque es el Señor quien conduce esa nave. Él decía de que esa ancla que se echa a fondo es justamente para que toque fondo, y en el fondo marino, en el fondo mismo, esas uñas que tienen las anclas puedan trabarse y puedan detener la locura muchas veces del ímpetu que nos lleva en la vida. Que este tiempo de gracia de parte de nuestro Señor, bueno, tenga esta misma, este mismo final para cada uno de nosotros. Si seguimos leyendo el libro de Hebreos, perdón, de Hechos, encontramos que, bueno, de todas esas vidas, ninguna se perdió, sino que todas pudieron salvarse, todas llegaron a destino, que Pablo pudo seguir tranquilamente con el propósito de Dios, llegar a Roma, testificar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que lleguemos a destino, que podamos cumplir con el propósito con el cual Él nos creó. No importa qué tipo de embarcación tenés, si es un velero, si es un transatlántico, si es un buque de carga, lo que importa es que estemos navegando, lo que importa es que no estemos detenidos en la tormenta, lo que importa es que estemos seguros, anclados nuestra alma en Cristo nuestro Señor. Este tiempo de servicio tan importante, este tiempo de estar firmes, esperando un día más en la gracia de Dios. Este tiempo de avivamiento que ya comienza. Este tiempo de avivamiento que comienza cuando tengamos un corazón dispuesto. Cuando estemos dispuestos a seguir navegando, cuando no olvidemos el servicio, cuando mantengamos nuestra fe, cuando retengamos la esperanza, cuando estemos firmes en nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.